Sobre las ruinas nos sentamos a descansar. Alguien prende un tabaquito y hace nubes que vemos pasar. Una canción de Acuna arrulla siempre que se cante suave como una lija usada. Nada es perfecto, pero por lo menos el dolor fue real. Nuestras ruinas tienen forma de carne, de huesos de niñas, de sangre pobre y edificios brillantes. Nuestras ruinas tienen alma, que invocamos con la memoria, con el cuerpo, con el deseo de volver a construirlos para que se sienten al lado nuestro, a ver las nubes pasar, porque alguien se prende un tabaquito cuando nos sentamos sobre ellas. Desquicio. Alguien gritó. Algunos se pusieron a llorar y algún otro nos abrazó. Lo peor ya pasó, nos dijo, desgarbado, desnutrido y con frío. Lo peor ya pasó. Y sonrió, pretendiendo que el polvo es un cielo azul, hasta verlo de verdad, inmaculado, luminoso, pretenciosamente libre. Lo peor ya pasó, dijo, soplando el humo y las cenizas. Nuestro cielo está más allá. Llegamos. Esto sin saberlo era lo que buscamos. El alivio de corroborar que estamos, que no nos vamos a ir y que a partir de ahora todo puede ser. Porque después del estallido, estamos sentados sobre las ruinas, viendo cómo pasan las nubes porque alguien se prendió un tabaquito. Y no nos vamos a olvidar de que están hechas de nosotros. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante de mi lecho jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenides a todos al purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra comandanta Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, que tan felizmente abrió una birra y ahora baila y festeja en silencio, la de Mauro Salinas. Y quien tan amable me presenta siempre, Belén Valenzuela, mi mano derecha. y izquierda y todas las manos que necesites para hacerte masajes. Ay, qué linda. Cuando estás contracturada. Uy, sí, por favor. Y además otras presencias que van a ir pasando a lo largo del programa, como Flora Interestelar, que como su apellido lo dice, está en otros espacios y en este. En el universo. Y bueno, y después también va a estar Jean Cuello, que va a ir pasando a lo largo del programa. Tirando alta data sobre lo que está pasando. Y los que nos pasa. Energéticamente. Y bueno, todo esto operado por Cami. Le mandamos un saludo grande a Mai. Y también las presencias de Fran y del Huevo. Porque El Purgatorio es un programa radial que tiene muchos amigues y que le gusta que... O sea, a los amigues hay que visitarles. Así que gracias, amigues, por esta noche venir a visitarnos, bueno, escucharnos hoy, y vernos. Hoy hay que poner las manos atrás de la nuca y relajarnos y tirarnos hacia atrás en una montaña de escombros. No sé si hay que hacer eso, pero un poco es lo que nos está pasando. Sí, estamos hay que hacer eso. Descansando sobre las ruinas, como que está todo medio mal, bastante mal, súper podrido. Y estamos como sobrepasando la mitad de año y ya como que tenés cierto cansancio y sabés que está todo mal, pero ya no le podés poner el cuerpo de la misma forma y necesitas tirarte un cachito a descansar sobre toda la mierda para después volver a activar. Eso espero. Es el momento, sí, de tomarnos nuestro tiempo para levantar la cabeza, mirar el horizonte y empezar a diagramar senderos. A decir, bueno, a ver... ¿Por dónde me conviene ir? ¿Por acá? ¿Por acá? Es el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pasaron 9 meses de los 12 que tiene este año. Oh, pasó mucho tiempo y muchas cosas. Mucha agua bajo el puente. Y también, bueno, como que el camino se va ensanchando a veces y van cayendo pedacitos que son erosionados. Y bueno... ¿Qué pasa cuando estás arriba de todo eso? ¿Qué pasa? Es el momento de pelota al piso, cabeza levantada. Eso, pensar los próximos movimientos. Y para eso, bueno, nosotros incorporamos un montón de cuestiones que de jugadores. De jugadores y de jugadoras que van a ir pasando y que te vamos a ir orientando y a ir surcando el camino para dejártelo ya allanado. No estamos tan perdidos si estamos juntos. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Thank you. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Escribo para nadie. ¿Cuántas veces cantaste esa canción esta noche? La última vez que dijimos adiós para siempre. Edificaré mi iglesia sobre las ruinas de mi cuerpo. Edificaré mi iglesia sobre las ruinas de mi cuerpo. Estoy desnuda descansando debajo de la remera que te olvidaste la última vez que dijimos adiós para siempre. No importa cuando leas esto, porque no es a vos a quien lo escribo. Escribo para mí, embadurnada en cera para mí, porque vos siempre vas a ser yo. Siempre escribo para nadie. Y el mar fuera de temporada. Este trabajo me costó todas mis cutículas a costa de sonreír antes de hablar y recibir monedas de cartón para comprarte el café que te gusta, mi amor. Y la placidez de tu rostro en las mañanas húmedas. No importa cuando, leas esto, porque lo desnuda no quita lo efímero de la culpa atascada en tus costillas. Uf, la culpa atascada en tus costillas y el sol de invierno. Y el sol de invierno, que es el más hermoso de tu cielo. La identidad del pulso siempre es la tuya. El problema no es saber gestionar la culpa. El problema es tener tres trabajos y no amar ninguno. La culpa de priorizar el alimento al amor, al arte. No importa. La culpa de no llamar alimento al arte. Estoy desnuda. No importa cuando leas esto. Edificaré no mi iglesia cuando leas esto. Mi cuerpo. Edificaré mi iglesia sobre las ruinas de mi cuerpo. La curvatura de tus piernas envueltas en jean y mi cuerpo esparcido en la bañera. Son las ruinas sobre las que edificaré mi iglesia, con paredes de libros y tu imagen en yeso y un racimo de no me olvides a tus pies. Y un mensaje escrito con rulla en el espejo. Lo que te gusta de mí. Cliché y perversión. Capacidad primitiva para construir escenas y profanar tu templo. Profano tu templo. Sobre estas ruinas edificaré mi iglesia mientras el gato apoya sus garras en mis rodillas y hunde su torso entre las patas delanteras. Construyo mi iglesia y mi cuerpo para profanar tu altar y apoderarme de todo. Y que me cantes los domingos y tu imagen en yeso con un manto verde y con cara triste como la última vez que dijimos adiós para siempre. Edificaré mi iglesia en las ruinas de mi cuerpo, de este cuerpo que te venera a veces. ¿Cuántas veces cantaste esa canción esta noche? Todas las del universo. A todos les digo, no fue por eso. Esto fue Obsidiana, escrito y dirigido por Florencia Di Paolo, musicalizado por Fiona Apple y por PJ Harvey, y por Fiona Apple y por PJ Harvey otra vez, y los latidos son de mi gatite. Adiós. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Desolación, pánico y desesperanza. La tierra ultrajada y maltratada por demás. El egoísmo y la tiranía sepultaron los buenos valores. El mal triunfa y se enaltece. De la belleza de lo verde del mundo, ahora solo quedaron ruinas, escombros y humeantes fuegos escasos que agonizan, junto con la vida misma tal cual la hemos conocido. Nadie, sin excepciones, puede sobrevivir al nuevo orden. El cambio radical dejó solo penumbras, y todo lo que yace ahora bajo tierra no es más que los errores del pasado. Alzo la vista y observo el horizonte. El mar muerto rompe sus olas en silencio, y las aves vuelan sin resentimiento por sobre esa esquina donde alguna vez cruzamos miradas. No es más que un recuerdo, es la fotografía del abismo. La llovizna gris frena. Las nubes se resquebrajan y se ahuecan. Se cuela un íntimo rayito de sol que ilumina frente a mi camino un destino señalado. Lo persigo con la esperanza de rellenar el hueco de la existencia, el vacío que provoca la soledad inmaculada y la angustia de un final con puntos suspensivos. Esquivando las piedras, amanecen dos hojas de un pequeño brote que se desesperezan y saludan al sol. Me calmo, río y la imito. Para quedar encandilado. Cierro los ojos y pienso en ese lugar que imagino, ese lugar que vale la pena, este lugar transformado. FM 106.3 Radionauta.com.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis lesbianas, y trans. Lesbianas, trans, atravesticueras. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacan, bacuera, oñen, bolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico, papriatate, taguaba. En Facebook e Instagram,

hoy a mi santo no le recé. Es más, lo amenacé, hasta el cielo me desampara. El mundo quiere paz y no llanta. Cara, brada, ya la tendrás bro algún day. Cuando los pibes te coronen como un rey, vos tenés la key, cuida que no la rompan. Vibras tan fuerte que las paredes resongan. Gang, gang, gangsta, digan basta. Si no usas el corazón igual se gasta. No es una masterpiece, es una master shit. Uso la fuerza como Anakin, enfrento oscuridad para ser más feliz. Se pintan cosas piolas con el color gris. Imaginar pistolas causaron metástasis. Insisto, no es nuestra alma la que huye. Está bueno crear viendo que el globo se destruye. Comete ya de vos. Esto va a estallar, gato. Sacando el fierro, no el cerebro. Tenebroso, busca un final sabroso. Buen mozo al pedo, mente en enredo. Y lo peor de todo, que explotó su garganta por miedo. De volcán, su corazón pasó a ser hielo. Ya no es fan, su ánima anda a dedo. Qué animal, susurran viendo la tele unos abuelos. Cambian el canal, cadena nacional y están de duelo. Su madre tira el delantal, se pone un velo opaco. Su padre llama hola, ¿qué tal? Se entera, ya no hay rato. Todo es un instante, ancianos diciendo que el mundo no es lo que era antes. Nunca va a ser el mundo que fue, por algo fue cada vez el menos mundo, vos sabés. Nunca va a ser del mundo que fue, por algo fue cada vez menos mundo, vos sabés. Nunca va a ser del mundo que fue, por algo fue cada vez menos mundo, vos sabés. Nunca va a ser del mundo que fue, por algo fue cada vez menos mundo, vos sabés. En las decisiones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Orácula. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Llegó el momento de las buenas decisiones. Vamos a tomar, y no solo buenas decisiones. Vamos a tomar birra y esperamos tomar buenas decisiones porque Yanni Cuello está en el aire. Hola, y nos va buenas noches. Buenas noches. La posta. La posta. En esta noche de casi luna llena, ¿no? ¿Vieron el cielo? ¿Falta poquito? Falta poquito, el sábado. Primeras horas. Muy intensa. Muy intensa, mucha sensibilidad. Ya mañana a la noche... Luna llena. Sí. En el transcurso de... Sí, ya se siente aparte, sí. Ya se empieza a sentir en Piscis, aparte mucha sensibilidad, en la Piscis. Emoción. ¿Qué trae esto? Piscis nos habla del contacto con una energía superior, una totalidad con la naturaleza. Es como la trascendencia del día a día, de la rutina. ¿Qué pasa con la luna llena? Cuando hay luna llena tenemos a la luna en un signo y al sol opuesto. Entonces tenemos al sol en Virgo y la luna en Piscis. O sea, una cosa es como el orden y el progreso y lo otro es el dejar fluir y volar. Claro, y en este caso el Sol, que nos habla de lo consciente, está en Virgo, entonces conscientemente queremos orden, queremos todo perfecto y todo detallado y tener el control de la rutina. Y por el otro lado, emocionalmente, la Luna está en Piscis, entonces tenemos la necesidad de conectar con algo más, de poder fluir, de poder estar en contacto con el arte y con las emociones a flor de piel y ser capaz de transmitir esas emociones también. Son energías que chocan. Sí, son opuestas. Pero la idea de una luna llena es integrar ambas, lograr un equilibrio, que la rutina no nos saque de saber que hay algo más y que saber algo más no nos saque tampoco de lo que tenemos que hacer porque estamos en la Tierra, entonces... ¡Ay, no quiero hacer eso! Hay deberes que cumplir. Responsabilidades. Claro. Afectivas y no afectivas. Laborales, sociales y... Mandatos familiares. Sí, y educativas y... Cosas. Ruinas, escombros, ruinas. Cosas que agendas se te van clavando en la espalda y te empiezan a hacer sentir como... ¡Ay, esto no está tan bueno! Y lo fácil que es también descansar, ¿no? Sobre lo conocido, aunque se esté prendiendo fuego todo, que también se relaciona con la luna. La luna, la luna natal, la luna con la que nacemos. En nuestra carta natal tenemos el sol en un signo, que es lo que conocemos. Tenemos un ascendente y tenemos una luna, además de otras energías. Y esa luna natal, el signo en el que se encuentre, la casa en la que se encuentre y los aspectos que haga con el resto de los planetas, nos va a hablar de muchas cosas en nuestra vida. Pero si lo relacionamos a esto de descansar sobre las ruinas, nos habla del lugar en el que nos sentimos seguros. Uh-huh. Porque en nuestra infancia asociamos esa energía a eso. Por nuestra madre, por nuestro entorno cuando éramos chicos, también por cómo vivió nuestra madre el embarazo y bueno. La luna representa ese mecanismo de seguridad que cuando estamos en peligro, vamos ahí, volvemos ahí. Lo que pasa es que si no lo integramos bien, ese mecanismo de seguridad es también de regresión. Uh-huh. Porque... se vuelve contraproducente. Claro, ir a lo conocido, a lo fácil, nos impide que podamos seguir... arriesgándonos. Conocer nuestras otras capacidades que están presentes en la carta natal. Sí, y que por ahí en una situación límite, recién en ese momento se dan a conocer. Digamos, situaciones en las que uno necesita... ¿El apocalipsis? Sí, algo así. Sí, tal cual. O un nuevo orden. Claro, si cuando estamos en peligro hacemos lo conocido, lo que nos atrasa, porque es algo que se refiere a nuestra niñez, también a nuestra infancia, nos perdemos de, por ejemplo, ver qué haría nuestro Sol, nuestro Mercurio, nuestro Marte, que es nuestra manera de obrar. Para mí, en la astrología, el primer paso para poder descubrir las demás energías y para aprender a autoconocernos también es trascender la luna, este mecanismo de defensa de la luna, que por ejemplo, si hablamos de una persona con luna en Aries, seguramente durante el embarazo la madre vivió temas de, ¿no?, de violencia tal vez, física, verbal, o como que se le imponían cosas de otro lado. Económica. Claro, o con una madre muy activa que tenía que hacer muchas cosas por sí sola. Después, durante nuestra infancia, es posible también que esta madre se impusiera a nuestras decisiones, aún antes de que yo supiera, por ejemplo, qué quería, ella iba y me decía lo que tenía que hacer. No siempre se refiere a la madre, sino que es el ambiente de la infancia. Si no es una madre, va a ser una tía. Pero si uno nace con luna en Aries, esa energía va a estar presente los primeros años de vida y va a ser lo conocido. Claro, son por ahí también las estructuras por las que une, ramifica, digamos. Es decir, las personas a las que uno tiene cerca en el momento de la crianza. Que tiene que ver con romper los estereotipos también de la familia. De decir, bueno, no todas las familias tienen padre, madre y hijes. Sino que a veces, bueno, en un momento es la tía, en otro momento es la abuela, y en otro momento es un hermane. Y en un momento, bueno, es una madre soltera o un padre soltero. Son roles. Son roles. Uh-huh. Son lugares donde las niñas se apoyan para cultivar una personalidad. Claro, sea quien sea el quien cumpla ese rol, la luna nos habla de lo emocional. Entonces, si nosotros desde pequeños tuvimos esa energía la vamos a relacionar con la seguridad emocional, con lo que nos da afecto. Entonces, cuando vamos creciendo, cuando nos surge un problema, tendemos a, en este caso, usar la energía ariana, refugiarnos en irnos, en tomar la iniciativa atacando ante la menor posibilidad de ataque. Los tapones de punta estuvieron filosos, los tapones de esta semana. La verdad que sí, el saltar a la yugular, poca tolerancia hubo, ¿no? Y cuando te sentís atacada y atacás, eso es muy ariano. Sí. Claro. Lo que pasa que eso en una persona con el sol en Aries es algo de su identidad, es algo que es parte de esa persona. Cuando la persona tiene luna en Aries, también es parte suya, pero no es su identidad consciente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que eso es un mecanismo de defensa, que salto así y eso me impide enfrentar nuevas situaciones y trascender esa conducta, yo de repente voy a poder sacar mi sol en mi ejemplo, que me pongo de ejemplo siempre, Sagitario, y tener otra forma de ver las cosas. No escaparme, como haría mi luna, sino poder enfrentarla, poder ver el lado positivo. Y bueno, así, con todas las lunas, la luna en Tauro, que acá tenemos varias. Sí, claro, yo estaba a punto de interrumpir porque yo digo, bueno, pero ¿y si yo, mi luna es en Tauro? ¿Y si yo, Mauro, Julia, sí, Cami, claro, tenemos la luna en Tauro? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora entra la luna en Piscis. Es como... Sí. ¿Cómo influye esa luna en Piscis en nuestra luna en Tauro? No, la luna en Piscis, o sea, el tránsito de la luna nos influye a todos. En general, por igual. Después, claramente depende de cada carta, no solo de la luna que vos tengas, de cada carta, dónde cae, por ejemplo, este eje Piscis-Virgo, para ver qué toca el eclipse ya pasó, la luna llena. Entonces, esta luna llena, por ejemplo, en el eje casa 1, casa 7, sol en casa 1 habla de cómo te mostrás, de la personalidad. Casa 7, tu relación con un otro, con un socio. Entonces la luna, esta luna llena va a tocar esos puntos y algo se puede activar ahí. Igualmente la luna llena habla de un momento de culminación, un final. Entonces se trata también de ver cuáles son las conductas que nos hacen escaparnos de la realidad, esto del eje Piscis-Virgo, cómo nos adormecemos en la vida para enfrentar las cosas que se nos presentan, digamos, en lo terrenal. Que esto podría ser Piscis. Piscis es una energía muy linda, muy suave, muy relacionada con el arte, pero si vibramos bajo esa energía, nos escapamos de la realidad. Y nos escapamos a través del arte, puede ser, a través de sustancias, a través de un montón de cosas. Qué buena nada. Sublimamos. Sí, tal cual. Hay que tener muchos canales de sublimación. Eso es una de las pocas cosas que he aprendido en mi corta vida. Hay que anticipar la jugada. Hay que anticipar la jugada, siempre. Sobre todo para recibir de frente y surcar un camino, más que nada. Un destino semi-programado, diría yo. Realidad o ficción, estas son mis ruinas. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Desaparecer un rato, escaparse o esconderse. Vendaval en las puertas del Edén. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Ahora, ¿para dónde caminamos? Porque, o sea, yo la arena me está, se me no está mete un carajo, la nariz, Mauro, ¿dónde carajo estamos? Y no sé, porque yo veo, o sea, la, para mí la duna aquella, la más grande, es la que estábamos yendo, pero ya no sé si es a esa la que estábamos yendo o aquella otra que está allá. Mauro, no. ¿Dónde carajo me trajiste? Y mirá, yo te digo la verdad, vos sabés muy bien que yo te dije, vamos a tomar un vinito ahí, qué sé yo, al búnker. Salimos del búnker y bueno, no sé qué pasó. Pero se fue todo al carajo, no sé qué pasó. No, se fue al carajo cuando te empezamos a seguir, Mauro, mirá. Bueno, pero... ¿Dónde carajo estamos, boludo? Vos me decís una bueno. Meda, en otro medio, son todos iguales, ¿me estás jodiendo? Yo no me ataquen a mí porque yo no soy el... Yo no soy el guía de turístico de nadie, perdónenme, chiques. Pero bueno, nada, yo propuse un camino porque... De toda esta llanura llena de arena tenemos que salir a algún lado. Y sobre todo porque, bueno, a mí particularmente me está empezando a agarrar hambre. Y no me queda más birra, que se me acaba de terminar. ¿Y si volvemos al búnker? ¿Por qué salimos del búnker en primer lugar? O sea, esto es un desierto, salimos del búnker. ¿Qué carajo chiques, pasó? Chiques. No había comida. No. ¿Alguno tiene un boca de urna? ¿Qué? ¿Un qué? Un boca de urna. ¿Un bocado? Sí, no, un boca de urna. ¿Qué es eso? No. Porque yo estoy viendo acá una bandera yanqui en la Casa Rosada, que está empezando a flamear y no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Sí, allá. Pará, vos estás diciendo que, o sea, empezamos a caminar y estamos ¿qué? En, como en sí, Washington. Sí, está por allá. ¿Estamos en Washington? ¿Estás loco? ¿O vos estás flasheando huevo? No sé si estamos en Washington o si la Casa Rosada... Quedará alguien en la Casa Rosada. Está medio Casa Blanca. Para, hay un par de palmeras ahí. Sí, si nosotros tomamos el poder de la Casa Blanca, es básicamente somos lesames del universo, ¿o no? ¿De qué universo me estás hablando, Mauro? Esto es un desierto, me estás jodiendo. ¿Para qué carajo quiero reinar esto? Yo quiero comer un patty, me estás jodiendo, boludo. Bueno, perdón. Pero bueno, no sé. Yo intento ser... Y hay una bandera ya... Eso es, no es una bandera yankee. ¿Qué es eso? ¿Esos son platillos voladores? No. Uy, chicos, esto se repudrió, me parece. Pará, platos voladores. Estuviste fumando y no compartiste, Mauro. No. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá? No, Bel, decile que está en cualquiera, boludo. ¿Qué hacen acá parados en el medio de la nada hablando? ¿Qué hacen? ¿Para dónde ir? Estamos yendo a un lugar que no conocemos. A mí me dijeron que era un picnic. Un picnic en el parque ecológico del Parque Pereira. Mirá, ya no existe el amigo, parque ecológico del Parque Pereira. Vos estás re drogado. Yo no sé qué hacen parados acá. O sea, no les pega la arena. No se sienten incómodos. Sí, a mí se me estaba metiendo en la cola. Miren, para allá atrás no hay nada. O sea, yo vengo caminando hace rato y... Como que los encontré acá solos y no sé qué hacen acá. ¿Ven qué está pasando? O sea, nosotros nos juntamos a tomar un vino y de repente todo... Claro, ¿no había birra allá de donde venís vos? No, tengo alta sed, amigo. Oh. Chicos, paren. Pará. No, eso... ¿Qué? Hay agua ahí. ¿Agua? Eso es agua. ¿Dónde? Ay, no, chicos, está re verde. Miren, un agua ahí toda cristalina. Está brillando, me está jodiendo, me está encandilando. Vamos para dale. Vamos para allá, vamos. ¿Nos metemos ahí? Sí, vamos. Sí, tirate de cabeza, no pasa nada. ¡No, boludo! En la orilla no. Ay, pero yo no traje protector solar. Mirá cómo está pegando el sol acá. Mauro, ¿estás bien? No. ¿Lo trajiste? Mauro. No. Pará que se la redio en la orilla, Mauro. Me la redio, boludo. Uy, boludo. Escúchame, Mauro, no pierdas la conciencia acá, porque hace mucho calor, está muy complicada la cuestión. Ouch, me duele. Hagamos una cosa, pará. Llama Hagamos... a mi mami. Sí, está media difícil la situación, no hay señal, no sé si me entendés la cuestión. Escúchame. No hay más teléfonos. Mamá estará viva. Mamá no está más. Mauro, escúchame, va a estar todo bien, Yo quiero que ahora mires para arriba. Mirá para arriba, no te duermas. ¡No te duermas! ¡Mauro, despertátela! Quiero mi mami. Mauro, ¿me escuchás? Sí. Mirá para arriba. Imagínate algo lindo. ¿Qué te estás imaginando? Una birra. Mi mami. Bueno. Tu mami ya no está. Tu mami no está acá, pero... Si vamos caminando para allá, capaz que encontramos algo. Así que... Bueno. Vos tenés que pensar Sí. Que a partir de ahora te salvan tus amigues, ¿sí? ¿Vamos? Vamos. ¿Confías en nosotros? Obvio. Vamos entonces. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Bueno, y así como golpea la arena en nuestros cachetes, tanto de la cara como de las nalgas. Como de la cola. Sí, llegó el momento de despedirse hasta el próximo jueves, pero sin antes hacer un pequeño recorrido y un pequeño retoño de todo lo que tuvimos en este ¿Pequeño programa. Retoño? Sí, sí, porque es como... Eso me suena a un bebé, no quiero tener abrazadito. ¿Por qué no? Porque depende de que sea un bebé. No, un bebé no. Yo dije un retoño, así como algo pequeño, pero súper dulce y abrazable. Me gustaría comerme un bebé. ¿Un bebé? Sí. ¿Un feto? Un bebito de azúcar. Hagamos, bueno. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Nada, de todas las cosas que pasaron hoy. Cosas presencias. Ajá. Uh-huh. Como por ejemplo Flora Interestelar, que le mandamos muchos veces. Y también tuvimos un adelanto de El Egoísta, un gran compañero, Robert García, que estuvimos trabajando cabeza a cabeza, copa a copa. Y salieron un montón de cosas. Bueno, una de las cosas que estuvieron escuchando hoy como cortina a una lectura propia, fue un material inédito en exclusiva en adelanto para El Purgatorio. Para todo el universo. Y también, bueno, estuvimos... estuviste leyendo un sueño propio. Pasaron muchas cosas hoy, pero lo que pasó fue que nos acostamos sobre las ruinas, sobre el desastre, sobre el fin y sobre el comienzo de muchas cosas. Y de repente decidimos como levantarnos y decir, no estoy tan cómodo acá, no me gusta lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer al respecto? No son tan cómodos estos escombros. Se me están clavando en la espalda, sí, y no me está gustando. Sí, mejor mover hacia un mejor lugar. Uh-huh. Así que movemos a ese mejor lugar que se llama El Purgatorio y que dice así. ¡Chao, che! Porque quizás no.